Y esta es una foto de Ángel Fernández haciendo la mili, pues en África, pero no sé si era Ceuta o Melilla. Y están vestidos con los trajes típicos de allí.